un juego. Quedamos en que éramos amantes, fingiendo ante tu dueño que éramos amigos inseparables. Cuando me diste la lección de ser tu amante, aprendiendo poco a poco las cosas que tú me enseñaste. En este juego del amor, de la mano me llevaste. Cuando me diste la lección, el corazón tú me lo robaste. Muñequita, ojos color de miel, tú despertaste el gran amor que yo a otra le cegué. Muñequita, tú sabes bien que yo nunca te sería infiel. Bajé, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Ushuaia. Todo empezó como un juego. Quedamos en que éramos amantes, fingiendo ante tu dueño que éramos amigos inseparables. Cuando me diste la lección de ser tu amante, aprendiendo poco a poco las cosas que tú me enseñaste. En este juego del amor, de la mano me llevaste. Cuando me diste la lección, el corazón tú me lo robaste. Muñequita, ojos color de miel, tú despertaste el gran amor que yo a otra les negué. Muñequita, tú sabes bien que yo nunca te sería infiel. Hey, hey, Carmencita, para mi madre, mi padre, Mechero, hey, Ramón, Cuyapima, para Milagros, que nos quedan del cielo, beso grande, Fierita, Gatocito Flores, la muchachada. Muñequita, ojos color de miel, tú despertaste el gran amor que yo a otra les negué. Muñequita, tú sabes bien que yo nunca yo te sería infiel. ¡Chucho!